Claramente, y nunca se resuelve, claro, y las boletas siguen aumentando. Nunca se resuelve. Y el tema de del gas no lo tenemos porque aparentemente han hecho mal la conexión. Vino 5 veces la empresa de gas de Córdoba, que es privada, la de gas de Córdoba es privada. Vino 5 veces a decirle a los ingenieros, está mal hecho la conexión. La verdad, yo te digo, los ingenieros que hicieron la conexión hay que darles un tirón de oreja, ¿no? Pero bueno, no me preocupa no tener gas. Me preocupa si me falta electricidad, si no tengo el calefactor eléctrico que te consume mucho. Veré y ya les diré cómo me vendrá la boleta el mes que viene, ¿no? Porque calculo que el mes que viene va a venir bastante pesadita la boleta, ¿no? Así que, bueno, veremos a ver cómo, de qué manera vamos a recibir el mazazo. De qué manera y obviamente, si tengo que elevar alguna queja, la elevaré. Bien. Ya lo hice alguna vez al ARCEP, y atendieron mi llamado, inclusive me cobraron una tarifa preferencial, si vos querés, bastante a precio popular. El gobierno me bancó 3 meses, el gobierno de Córdoba, pero porque le di una queja muy severa a ARCEP en su momento, ¿no? Uh-huh. Al ente. Claro. Y me atendió un compañero, peronista, quiero decir, No tan neoliberal. Y atendió mi pedido y se portó bien, Se portó bien. Bueno, ayer de sur lo deben haber saturado ya, porque la cantidad de gente que se había quedado sin luz en el barrio, por lo menos en San Telmo, era bastante grande el corte. Pero bueno, sí. Volvió al rato, ya un par de horas después volvió y ya tenemos luz. Espero que no se repita. Que haya energía para escuchar. No a Ennio Morricone, como nos dijeron, pero sí un poquito de música para el cierre. No, por supuesto. Che, así que inhibieron los bienes de González Fraga, Lucas Liachi, directivo de Vicentín, ¿verdad? Uh-huh. Así es, el fiscal Policita solicitó eso. Bueno, me parece bárbaro, ¿no? Así que ahí incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo, bueno, ya lo habrán dicho ustedes. Y se afirmó que los empresarios accedieron a créditos mientras postergaban pago de sus obligaciones. Bueno, le daban guita y ellos la hacían pomada, la fugaban, o la sacaban, la fugaban o la llevaban a la timba, o la ponían para la campaña de Macri, ¿no? Es decir, toda la guita que le dio la Nación fue puesta para la campaña de Mauricito Macri. Así que bueno, y después me sorprendí también con lo de Durán Barba, que parece que ayer lo dejó mudo a Jonathan Viale, porque elogió a Alberto Fernández, así que tuvo palabras de elogio Durán Barba, tengo entendido. Sí, en una nota le preguntó Viale qué opinaba y dijo, bueno, duda América, en América, Argentina es el país que mejor trató la pandemia a nivel sanitario. Y le dice Viale, le podrían cuestionar gente del macrismo al que usted perteneció, si no están descuidando la economía. Y le dice, en Estados Unidos hubo 200.000 muertos y la economía también. Entonces no sirve para nada cuidar la economía si se te muere todo el mundo. Así que, a ver, Durán Barba, hubo como un gran asombro, por es tapa de página esto en el día de hoy, sobre esto. Sí. Durán Barba es un, a ver, que se comprenda bien, es un laburante, es un asesor, le pagan y él ayuda. No está más parte del gobierno o de qué sé yo, y dice lo que quiere. No es que tiene un compromiso ideológico fuerte que él se compromete en su militancia. Claro, es un laburo lo que hace. Es un laburo, y no labura más, no hay más gobierno, y el tipo dice lo que quiere. Si me decís Vidal, María Eugenia Vidal, que es dirigente política del espacio, la verdad es que... No digo con esto que me parece un buen tipo de Durán Barba ni que coincido, pero hay que entenderlo. No, además de decir que el presidente argentino es el mejor que enfrentó el coronavirus en toda América, dice una verdad, digo, ¿no? Así que le puso la tapa al gordito lechoso. Vos sabés que le dicen gordito lechoso a Jonathan Viale, no se lo digo yo, lo califica. No, sí, se le dice así. Por lo llegó a retuitear a Alberto. Me causa mucha gracia que le digan lo gordito lechoso a Jonathan Viale, ¿no? Lo retuiteó Alberto, un gran lío se le armó también. Por esto. Sí, se le armó un gran lío por retuitear eso y tuvo que pedir disculpas a Alberto. Me llegó por ahí, a propósito de Alberto, que fue muy duro el editorial del amigo Navarro con Alberto por el tema de la pauta, ¿no? Otra vez. Porque según... Según Navarro, claro, claro, yo creo que es un tema de pauta también. No le debe llegar la pauta a Navarro que tenía prometida, ¿no? Entonces, en una de esas... Bueno, dice que fue duro porque dice que Alberto sigue financiando a Clarín con el propósito de que Clarín no le pegue a Alberto y Clarín le sigue pegando. Es decir, Clarín en todas sus tapas trata... Esto está a la vista. El otro día, si vos veías la tapa del domingo de Clarín con Nación, eran iguales respecto al asesinato del exsecretario Gutiérrez, ¿no? Fabián Gutiérrez era, ¿no? Sí. El apellido Gutiérrez. Exsecretario Cristina hasta el 2010, hay que aclararlo esto, porque si no pareciera que fue hasta el 2015 que se fue Cristina. Pero eran tapas pero símiles, ¿eh? Es decir, se pusieron de acuerdo. Hay que decirle a la gente que Clarín tiene el 50% de la Nación también, ¿sí? Hoy lo escuchaba Lucas con el tema de YPF, que dice que hay un plan de despidos en YPF, ¿no? De 1000 trabajadores, tengo entendido. Y que Clarín le ha dado manija y la voz de Córdoba le ha dado manija. Quiero decir, y esto lo debe saber Lucas también, que la voz de Córdoba, la voz del interior de Córdoba es del grupo Clarín. Entonces, digo, no nos tiene que sorprender que titule la voz casi lo mismo que su dueño Clarín. Ellos... la línea la baja Clarín. El otro día me preguntaron en un reportaje en Instagram, Lisandro Cravero, qué opinaba yo del periodismo de Córdoba. Y yo veía los noticieros y yo decía, no, la verdad que no los veo. Me preguntaban qué pensaba de los periodistas de Córdoba. Yo traté, viste, de no hacer nombre. Con el único que del cual hice nombre y fui furibundo en mi crítica fue con Mario Pereira de Cadena 3, ¿no? Pero en cuanto a los conductores del Canal 12, bueno, a mí no me gustan. Los de Telefe Córdoba tampoco, porque responden a intereses, en principio. Canal 2 es Clarín. Entonces, todos los periodistas son todo gorila. Son todos contreras del gobierno de Alberto. Viven diciendo pelotudeces en contra del gobierno. En todo caso, hacen sus críticas, tratan también de mellar muchas veces o distorsionar la imagen del presidente. Y en el caso de Telefe, hoy Telefe responde al grupo Viacom, que es un grupo norteamericano, estadounidense. Entonces yo le decía, mirá, cuando los periodistas están condicionados por los grupos, es muy difícil que sean objetivos. Y tampoco son subjetivos, porque calculo que debe haber algún periodista que no debe pensar en la línea del diario o del patrón. Pero la verdad es que los noticieros de Córdoba no me seducen. La verdad no me seducen. A veces los veo por una cuestión... A ver qué pasa en Córdoba. Pero como ahora no tengo más Cablevisión y tengo DirecTV, no veo DirecTV, tengo los canales de Buenos Aires en DirecTV, que eso está mal. Porque DirecTV, si vos lo tenés en Jujuy, tenés que tener los canales de Jujuy. Si estoy en Córdoba, tiene que tener los canales de Córdoba. En eso es un cuestionamiento a DirecTV, ¿no? Hay que tener los canales de Córdoba porque de alguna manera me sirve a mí a ver qué pasa en Córdoba con los noticieros, más allá que no comparta la línea política editorial de los noticieros. ¿Pero qué hago yo muchas veces? Bueno, pongo el portal de Canal 12, que es del Grupo Clarín, a ver qué carajo dice, o pongo a veces Radio Universidad, Canal 10, a ver qué agenda tiene el canal universitario, ¿sí? Entonces, uno más o menos después saca sus propias conclusiones. Por supuesto que leo La Voz, la tengo que leer para ver qué dice, y Cadena 3 también lo miro, porque Cadena 3 es la que mejor informa de Córdoba. Esto hay que decirlo. Claro. Pero acá también tenemos radios comunitarias y populares. Tenemos Radio Sur, tenemos Radio Comunitaria Encuentro, que la tengo acá a 5 cuadras, que generalmente una parte de su programación está con la 750 y después tiene programación propia. Tenemos Radio La Ranchada. Es decir, hay ofertas también de radios comunitarias acá en Córdoba como para no escuchar las clásicas, las radios clásicas, si vos querés, ¿no? Las tradicionales, históricas. Hasta Radio Universidad se ha hecho inescuchable porque hoy la segunda mañana la conduce Rebeca Bortoletti, una tipa que responde de manera estrecha con el gorilismo cordobés, ¿no? Entonces, prácticamente Universidad de la Mañana no se puede escuchar. Pongo a veces la FM un poquito, a veces escuchar a alguno que me complace, en una de esas Cristian Maldonado, que lo puedo llegar a escuchar, pero no estoy escuchando radios de Córdoba. Entonces, directamente escucho La Gráfica, todo el día estoy escuchando La Gráfica. Está muy bien. Muy difícil el tema de los medios, chicos. Muy difícil. Y sí, está es complicado. Muy difícil el tema de los medios. Muy complicado todo, ¿no? Bueno, nos fuimos a la mierda, chicos. No fuimos a acuerdo, no pasa que... nada. Tenemos todavía un ratito para la música. Tenemos un ratito. Bueno, vamos a hablar de Don Olimpio. Este es un gran grupo folclórico que lo integra Nadia Larcher. Nadiel Archer es una enorme cantante catamarqueña que de sus primeras visitas a Buenos Aires las realizó en 2010. Finalmente se afincó en Buenos Aires en 2013 y participa de además de ser solista, ella participa de tres proyectos. Uno es Proyecto Pato, donde versiona la obra o la colección de canciones de Luis Víctor Gentilini, el Pato Gentilini, un catamarqueño que nació en 1931 y que a los 18 años se instaló en Tucumán y se aquerenció, allí se aquerenció. Bueno, y ahí forma un grupo Nadia Larcher. Después forma otro grupo con Nacho Vidal, un enorme guitarrista porteño, que se llama Serrá Arrebol, Será Arrebol, Será Arrebol. Ese es lo correcto, esa es la pronunciación correcta. Ellos sacaron un álbum llamado A lo Bestia, que es un álbum realmente fabuloso, pero es un dúo donde hay una sinergia y una empatía enorme. Y Don Olimpio ya es un grupo conformado por Andrés Pilar, enorme pianista también, talentoso pianista, de sobrado talento, que también está ocupándose de los arreglos. Santiaguito Segret en el bandoneón y voz, Nadia Larcher, que participa también de este proyecto, Federico Randazzo en clarinete, Leonardo Andersen en guitarra, Juan Manuel Colombo en guitarra, Juan Pidi Leone, mi querido Juan Pidi Leone, siempre tan enternecedor él conmigo cada vez que me ve, flauta en sol, Diego Americe con trabajo, Agustín Lumerman en percusión. Vamos a escuchar este proyecto hermoso que se llama Don Olimpio, y lo que programé en el principio, me voy a ir a ver el chat con Marcos Esteban Maldonado. El tema se llama Viditilla, es un anónimo, forma parte de la recopilación hecha por la gran Leda Valladares. Don Olimpio, Viditilla. Chacarera para la previa del 9 de julio. Qué lindo. Hace tantos meses ya que no bailo chacarera. Yo me debo chacarera, gato, chacarera doble, uh-huh. Esas cosas, y me debo la zamba todavía, que nunca termino de darle una de gatito y cueca, perdón, y cuequita también bailás. Imagino. Me oriento, supongo. No me doy cuenta, visualizar, pero cuando iba a Cosquín también le sacaba viruta al piso con la chacarera, ¿eh? Me ponía a bailar con la Fabiana Bringa y daba mis pasos de cela. Claro, el bailarín de los tremendo. Montes era. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, che, el Don Olimpio existió, quiero decir, porque esto es un homenaje al abuelo Olimpio, que había querido ser músico, y en verdad lo era, pero de joven no había sido legitimado por los que supuestamente tenían el poder de decir quiénes servían y quiénes no. Y así vivió cultivando la paciencia de su oficio de engarzador, con la música siempre a su lado. Cantor de puertas adentro, silbador de esos con vibrato, escuchador incansable de discos y más discos. Este grupo lleva su nombre como reivindicación de esa corriente interna del ser que no se puede aplacar, porque finalmente la música nunca tuvo ni tendrá dueño, ¿no? La música es para todos, ¿no? Somos todos dueños de la música. O la música es dueña de nosotros, o se apodera de nosotros. Bueno, vamos cerrando, hoy no vamos a poner tres temas porque nos fuimos de hora. Y vamos a cerrando con una vidala, con una coplita, vidala, vamos a hacer una vidala en todo caso, no copla, una vidala del genio.